Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos de inmediato un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcam y les doy la bienvenida a este espacio del rock en todas sus dimensiones que hemos preparado junto a Abel Montesinos en la edición de este capítulo y de todos los programas. Vamos a iniciar hoy escuchando grupos o solistas que son parte de la historia del rock y comenzamos con una banda de post-punk formada en 1976 en Londres, Inglaterra, Siouxsie and the Banshees. De hecho, los críticos la consideran como la banda pionera del movimiento post-punk que surgió a finales de 1970. Sin embargo, su música continuó evolucionando hacia el rock alternativo e incluso hacia el pop. La formación con la que grabaron su primer disco fue con Siouxsie Siouk en voz, John Mackay en guitarras y saxo, Steven Severin en bajo y Kenny Morris en la batería y percusión. El grupo se disolvió en 1996, aunque se volvió a juntar solo para una última gira en el año 2002, llegando a editar 11 discos de estudio. De esta gran banda, que está dentro de la historia del rock, vamos a escuchar el tema Overground, de su primer disco de estudio, The Scream, de 1978. Y luego, seguimos con una banda considerada como una de las más importantes de la segunda oleada del rock gótico, en plena época del post-punk. Me refiero a The Sister of Mercy, fundada en 1977 en Leith, Yorkshire del oeste, Inglaterra. Duró hasta 1993 cuando se disolvió, sin embargo volvió a reagruparse en 1995, manteniéndose activa hasta los días de hoy. A la fecha tienen 5 discos de estudio y está integrada actualmente por Andrew Eldritch en la voz, teclados, guitarras y batería programada, Chris Catalyst en guitarra y voz, y Ben Cristo en guitarra, bajo y voz. De esta agrupación vamos a escuchar el tema The Mage Dawn, que aparece en el disco recopilatorio Some Girls Wonder Be Mistake de 1992. Entonces, a continuación, abrimos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con grupos con historia en el rock. Primero, Siouxsie and the Banshees. Escuchamos su tema Overground de su primer disco de estudio The Scream de 1978. Y luego escuchamos The Sister of Mercy con la canción The Damage Done, que aparece en el disco recopilatorio Some Girls Wonder Be Mistake de 1992. Yeah. antes de continuar, saludamos a Radio Embrujo FM 98.9 y a todos sus auditores del sector sur de Santiago. Agradecemos estar dentro de su parrilla y recuerden que nos escuchan todos los martes a las 20 horas y la repetición todos los jueves en el mismo horario. Así que agradecemos a Radio Embrujo FM por darnos este espacio para compartir con ustedes el buen rock. Y a continuación, vamos a seguir con la sección del antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego un cover realizado por alguna banda. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. En esta oportunidad hemos elegido el tema Tears. Esta canción es original de la banda de rock canadiense Rush, formada en 1968, y está incluida en su disco 2012, cuarto álbum de estudio de la banda, que fue editado en el año 1976. Posteriormente, la banda de grunge estadounidense fundada en 1987 en Seattle, Alice in Chains, tomó el tema y creó su propia versión, que la incluyó dentro del disco 2012, que fue una reedición del disco de Rush, que fue lanzado en el año 2016, en la que además se agregaron diversos covers de distintas bandas, uno de ellos precisamente la que vamos a escuchar, de Alice in Chains. Por ello, a continuación, en el antes y el después, dos versiones para el tema Tears. Primero, la original, propiedad del grupo Rush, de su disco 2012, que fue editado en 1976. Y luego, la segunda versión, el cover realizado por la banda Alice in Chains, que es parte de la reedición del disco 2012, que salió al mercado en el año 2016. Así que le entregamos las dos versiones para esta canción y ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. So long. Continuamos en Paraíso Infernal y esta vez saludamos, antes de seguir, a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a las 20 horas. Así que saludamos a todos los auditores de la capital de la región de Los Lagos que nos escuchan a través de www.santotomasradio.cl. Ahora vamos a escuchar discos que fueron editados entre el año 2000 y 2010. Vamos a comenzar con uno que vio la luz un 20 de junio del año 2000, White Pony, tercer disco de estudio de la banda de metal alternativo estadounidense Deftones, formada en Sacramento, California en 1988 e integrada por Chino Moreno en la voz, Stephen Carpenter en la guitarra, Abe Cunningham en la batería, Sergio Vega en el bajo y Frank Delgado en samplers. White Pony, por su parte, fue todo un éxito de ventas para la banda, terminando el año 2000 en la tercera posición de los Billboard de ese año. De este disco nosotros vamos a aprovechar de escuchar el tema Elite. Y luego vamos a avanzar hasta el año 2010, cuando salió al mercado el disco Opus Eponymous, álbum debut de la banda sueca de heavy metal Ghost, formada en el año 2008, grabado en el pueblo natal de la banda, Lidköping. El álbum fue publicado en el sello discográfico independiente Rise Above Records y fue nominada para los Grammy del año 2011. Fue publicado en Estados Unidos el 18 de enero del año 2011 y en Japón el 6 de abril del año 2011. La versión japonesa contiene un bonus track adicional, un cover de la canción de The Beatles, Here Comes the Sun. De este gran disco vamos a escuchar el tema Elizabeth en la voz del Papa Emeritus y los Nameless Ghouls en las guitarras, bajo, teclado y batería. Entonces, a continuación, vamos a disfrutar de dos temas procedentes de discos que fueron editados entre el año 2000 y el año 2010. Primero, Deftones, quienes en el año 2000 editan su disco más conocido, White Pony, y lo recordamos con el tema Elite. Y luego, escuchamos el debut de la banda sueca Ghost, quienes en el año 2010 sacan al mercado su primer disco de estudio, Opus Eponymous, y lo recordamos con el tema Elizabeth. Shine! Seguimos con el programa de hoy, pero antes, permítanme también saludar a www.paislobo.cl, portal informativo de la comuna de Osorno, pero que también tiene noticias ante la provincia, de la región y del país. Aquí nos puedes escuchar en formato de podcast, estamos todos los viernes. De hecho, si no tienes tiempo, por ejemplo, para escucharnos en alguno de los días que hemos indicado anteriormente o el mismo viernes, nos puedes descargar y escuchar en el momento que tú estimes conveniente. Así que un saludo para todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de lo que será el festival La Cumbre del Rock Chileno, quinta versión, que se va a realizar el próximo 27 de enero y donde se destaca la trayectoria del grupo Los Jaivas? Anteriormente solo dimos algunos nombres, pues bien, ahora vamos a compartir todos los nombres de los artistas que estarán sobre el escenario del Club Hípico, donde habrán cuatro escenarios. Así que si se interesan por ir, ya que las entradas están ya a la venta, estos son los grupos que van a participar en esta oportunidad. Están Los Jaivas, Joe Vasconcelos, Quilapayún, Ana Tijú, Chancho en Piedra, Sinergia, De Salón, Jepe, Guaychafe, Fiscales Ad Hoc, Electrodomésticos, Alain Johannes Trío, Moral Distraída, Banda Conmoción, Movimiento Original, Mama Soul, Camila Moreno, Psycho, Agua Turbia, Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, Haces Falsos, Cuervos del Sur, El Cruce, Guachupé, Crisálida, Rama, López, Lanza Internacional Portavoz, Matanza, Mariel Mariel, María Colores, Camila Gallardo, Denise Rosenthal, Supernova, Yael Meyer, Tormenta, Santropia, Dixon y Rulo. Como pueden escuchar, son una gran cantidad de grupos de distintos estilos, no solo rock, que estarán presentes en esta actividad. Y nosotros vamos a escuchar un tema de una de las bandas que estará de hecho en esta cumbre del rock chileno. Nos referimos a Cuervos del Sur, banda de rock de raíz originaria de la ciudad de Curicó y que en la actualidad está integrada por Jaime Sepúlveda en la voz principal y composición, Pedro Durán en la guitarra, coros y composición, Jorge Ortiz en el charango electrónico, acústico, Ronroco, Quena, Quenacho y coros, César Brevis en el bajo, Gabriel Fierro en la batería y Alekos Buskovich en el piano y producción musical. Ellos tienen a la fecha 4 discos de estudio y nosotros vamos a disfrutar el tema El Árbol del Desierto, que es parte de su primer disco, El Vuelo del Pillán, que fue editado en el año 2016. Y en otras informaciones del mundo del rock, la banda de stoner rock formada en 1987 en la ciudad de Orange County, California, Fu Manchu, han roto su silencio y ya prevén el lanzamiento de nuevo material para el próximo año. Recordemos que el último disco de estudio de esta banda data del año 2014, cuando sacaron al mercado Infantoid. El nuevo álbum, que lleva por nombre Clone of the Universe, saldrá al mercado el próximo 9 de febrero del año 2018, contando con 7 nuevos temas y la colaboración de Alec Lifenson de Rush. El líder de esta agrupación, el cantante y guitarrista Scott Hill, indicó que creemos que es la música más poderosa que hemos hecho alguna vez. Realmente nos encanta el sonido general del álbum y tener a Alec es increíble. Le da esa validación especial para la idea de que teníamos que probar algo así como una canción épica. La banda además es conformada por Bob Blatch en guitarra, Scott Reeder en batería y Brett Davis en el bajo, quienes tocarán en 2 presentaciones de álbum el 9 y 10 de febrero en California y se embarcarán a Europa para una gira que comenzará el 2 de marzo en París. La ruta se extenderá hasta el 27 de marzo y la banda regresará a Estados Unidos para una serie de fechas entre el 1 de mayo y el 22 del mismo mes. Nosotros vamos a escuchar el tema de su disco The Action Is Go, cuarto de la banda, editado en 1997, la canción Evil Age. Finalizamos entonces este breve segmento de noticias escuchando a las bandas involucradas. Primero, Cuervos del Sur, quienes serán una de las agrupaciones invitadas a la cumbre del rock chileno en enero del próximo año. Y los recordamos con el tema El Árbol del Desierto, de su primer disco El Vuelo del Pillán, del año 2016. Y cerramos con Fu Manchu, quienes anuncian nuevo material para el 2018. A la espera de eso, escuchamos Evil Ace, de su disco de 1997, The Action Is Go. We'll be right back. fuego primordial. La red, origen, latido constante. Continuamos con este programa y también queremos saludar a quien ha estado con nosotros, a otro de nuestros socios estratégicos, www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno, como también de la región de Los Ríos y de Chile entero. Nos encuentras aquí todos los sábados en formato también de podcast, así que también nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan y a todos también los lectores de www.riobuenonoticias.cl. Nosotros continuamos con Paraíso Infernal para revisar ahora algunos de los conciertos que se vienen para nuestro país. Les informamos en primera instancia que la banda Toe, agrupación japonesa de post-rock y mad rock, se va a presentar por primera vez en nuestro país en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 29 de enero del año 2018. Fundada en el año 2000, mantiene a sus cuatro miembros originales, Mino Takaaki y Yamasai Hirokazu en las guitarras, Yamane Satoshi en el bajo y Kachikura Takachi en la batería, aunque en sus presentaciones en vivo siempre han incluido a diferentes artistas de apoyo para las partes vocales como Toki Asato. En sus 17 años de carrera, los músicos oriundos de Tokio han editado 3 discos de estudio, además de diversos EP y discos split. Nosotros vamos ahora a escuchar algo de esta agrupación con el tema My Little Witch del disco Hear You del año 2015. Y en otro de los recitales que ya se vienen, estarán presentes en nuestro país los escoceses de Primal Scream, quienes confirmaron su retorno a Chile para el día viernes 2 de marzo del año 2018 en Matucana 1000. El tour, que contemplará también aterrizar en 2 destinos más en el continente, repasará su histórica discografía compuesta por 11 álbumes, siendo el más reciente Chaosmosis, editado en el año 2016. Nosotros vamos, de hecho, a aprovechar de escuchar algo de esta última producción que de seguro van a tocar ese viernes 2 de marzo del 2018 en nuestro país, de este disco Chaosmosis del año 2016. Vamos a escuchar el tema 100 for Nothing. Entonces, a continuación vamos a escuchar música de bandas que pronto van a estar en nuestro país, como acabamos de informar. Por ejemplo, lo que le estamos indicando, en primera instancia, la banda Toe, que es una agrupación japonesa de post-rock y mad-rock, va a estar presente en nuestro país por primera vez en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 29 de enero. Y nosotros la vamos a recordar y escuchar con el tema My Little Witch del disco Hear You del año 2015. Y luego vamos a escuchar el rock alternativo de los escoceses Primal Scream, quienes van a estar en nuestro país el 2 de marzo del año 2018 en Matucana 1000. Mientras lo recordamos con el tema 100 for Nothing del disco Chaosmosis del año 2016. We'll be right back. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dos cosas importantes antes de irnos definitivamente. Les recordamos que nuestro correo electrónico para lo que ustedes estimen conveniente es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nos puedes escribir lo que desees, nos puedes proponer temas, nos puedes proponer grupos para los especiales, podemos informar de tocatas también, o incluso si tú tienes una banda y quieres que te programemos, no hay problema, nos mandas un archivo en MP3 a través del correo, nos mandas una breve reseña de la banda, cuando se juntaron, quiénes la componen, etcétera, y nosotros sin ningún problema te programamos en alguno de los programas de Paraíso Infernal. Así que recuerda, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Lo segundo, les recordamos que Paraíso Infernal es un programa que se emite por temporadas y esta que estamos realizando ahora es la cuarta temporada que llega a su fin ahora, en el mes de diciembre. Así que este es el penúltimo programa de lo que es la cuarta temporada y luego de diciembre nosotros paramos, descansamos un momento entre enero y febrero y volvemos en el mes de marzo con la temporada 5 y si todo sale bien, a través de quienes nos han programado y también quizás a través de otros que se sumen a este programa. Así que recuerden, este es el penúltimo programa de Paraíso Infernal de esta temporada 4 y también de este 2017. Pero nos vamos a despedir como siempre con buena música y en esta oportunidad nos vamos a despedir con sonidos de rock latinoamericanos, esta vez con un grupo de Brasil y posteriormente cerramos con un grupo de Chile. Iniciamos con los Cariocas de Desalmados, agrupación de Greencore que vio la luz en el año 2004 en la ciudad de Sao Paulo. Inicialmente llevaban el nombre de El Fuego, con el que lanzaron su primer demo homónimo en el año 2005 y un año más tarde su primer disco, Desalmados. Después cambiaron su nombre a Desalmados y la agrupación paulista grabó un nuevo álbum que mantuvo el nombre de Desalmados, igual que el anterior, y dos EP, el primero titulado Hereditas del año 2008 y el segundo en el 2014, este lleva por nombre Estado Esclavo. A pesar de su corta carrera, Desalmados es una banda que sin duda maneja los altos estándares del grindcore y metal brasileño, estando en la actualidad integrada por Caio Augustus en voz, Esteban Romera en la guitarra, Ricardo Nussmann en la batería y Bruno Teixeira en el bajo. De esta gran agrupación vamos a escuchar el tema Caníbal Social de su disco del año 2012, Desalmados. Y luego vamos a escuchar a una agrupación chilena con historia en el heavy metal, formada en el año 1993 en Santiago, manteniéndose activa hasta los días de hoy. Me refiero a Inquisición, la que en la actualidad está integrada por Manolo Schaffler en guitarra, Freddy Alexis en la voz, Rolo Geldres en el bajo e Ignacio García Cortazaren en la batería. Ellos a la fecha han sacado 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del disco del año 1996, segundo de su producción, titulado Steel Vengeance, la canción Set Diabolus. Nos comenzamos entonces a despedir de este penúltimo programa de la temporada 4 y de este 2017 de Paraíso Infernal, pero nos vamos con buen rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar algo de grindcore brasileño con Desalmados y su tema Caníbal Social del disco Desalmados del año 2012. Y cerramos definitivamente el programa de hoy con heavy metal chileno con la banda Inquisición y su tema Set Diabolus del disco Steel Vengeance del año 1996. Nos despedimos y nos volvemos a ver en la próxima edición y la última de este 2017 y de la temporada 4 de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah.